fin de semana quédate en casa, porque la música para pasarla bien la pone la FM. Aguja y vinilo. Aguja y vinilo. Viernes y sábado desde las 8 de la noche. Aguja y vinilo. La fiesta del fin de semana en la FM 98.5. Clásicos siempre. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 8 en punto en la FM. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los cuidados y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Vetmar, sabemos que funciona naturalmente. El estrés y la ansiedad pueden ocasionar pérdida de cabello. Previene y detiene la caída del cabello. El shampoo natural con acondicionador de Arawak nutre, elimina las bacterias, fortalece y repara la fibra capilar. La loción natural capilar prolonga el ciclo de vida y estimula su crecimiento. Arawak, shampoo y loción bioestimulante, también para hombre. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pide el tratamiento para la caída del cabello de Arawak a domicilio. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. O droguería de confianza y pide el tratamiento para la caída del cabello de Arawak a domicilio. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Muy buenas noches, son las 8:02, actualización de noticias a esta hora en la FM. El último reporte del Ministerio de Salud asegura que Colombia ya registra 84.442 casos de contagio por coronavirus. En las últimas 24 horas hubo 3.843 nuevos casos y 157 muertes. La cifra de fallecidos se eleva a 2.811. El número de personas recuperadas es de 34.937. Bogotá es la ciudad más afectada del país. Hay 25.540 casos de contagio por coronavirus. Se reportaron 903 casos positivos en las últimas 24 horas. Departamento Atlántico, segundo en la lista con 20.246 casos. Valle del Cauca, 8.938. Bolívar, 8.138. El presidente Iván Duque hace un nuevo llamado a los colombianos a la disciplina y la responsabilidad con medidas de bioseguridad. Y recuerda que este puente festivo no es para pachangas o viajes, son sus palabras. En todas las carreteras del país habrá controles de las autoridades. Continúan los robos en Bogotá y en las últimas horas dos personas resultaron heridas en un cruce de disparos entre la policía y asaltantes. Acababan de atracar una ferretería en Teusaquillo. Se capturó a un presunto asaltante. Y se registran protestas frente al batallón San Mateo en Pereira, donde permanecen los 7 soldados que aceptaron cargos de abuso sexual contra una menor indígena de la comunidad de Embera, en Risaralda. La fiscalía, recordamos, solicitó que se imponga una pena de hasta 30 años de prisión. Un vistazo a las noticias del mundo. Cuando Argentina está a punto de cumplir 100 días de confinamiento, el gobierno anuncia endurecimiento de medidas de cuarentena del 1 al 17 de julio, sobre todo en la región metropolitana de Buenos Aires, que concentra más del 90% de los casos de COVID-19 en este país. Cerremos con deportes. El jugador colombiano Jerry Mina ha regresado a entrenamientos con Everton de Inglaterra tras casi un mes de recuperación por una lesión. Mina podría reaparecer ante el encuentro frente al Leicester City. En Colombia son las 8:04. Soy Azulí Chamá desde la FM. Más información en www.lafm.com.co. Muchas gracias, muy buenas noches. Feliz fin de semana.

la FM 98.5. WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106. Come on and sing along all night long.

98.5. Aguja y vinilo. Sweet dreams are made of these.

95.5. Call me Raider, call me wrong, call me insane. Call me Mr. Fame, call me what you like. As long as you call me, time in the pen. Feel the presence of the aura of the man. Not to compare, lovely dying for a chance to touch your hand or a moment to share. Can't deny the urge to make them want to lose themselves to the debonair one. Hold me back, the simple fact is that I'm all that. And I'm always there when sexy can't perplex me. Now you know who you are. As if you didn't know before, I knew what I wanted now, I want you. And then I want a little more. Oh, what a night.